No tengo nada, estoy más bueno que cualquiera. Si me estoy muriendo es de la felicidad. Yo no tengo nada, estoy más bueno que cualquiera. Si me estoy muriendo es de la felicidad. Y el que le hace caso a la gente se puede morir de repente. Y el que le hace caso a la gente se puede morir de repente. Thank you.